informaron mis amigos que abusaste de mi novia Caridad, porque no quiso bailar contigo en la fiesta de mi prima Soledad. Yo te exijo me expliques al instante por qué causa tú te comportaste así. Con mi novia yo no quiero volver a estar, y tú sabes que eso me concierne a mí. Anoche en el baile charlatán seguiste a mi novia. Anoche en el baile charlatán, porque estaba sola. Candela.